Acabamos de escuchar el tema Black Magic Woman de Carlos Santana, uno de los artistas que participó en el festival Woodstock a finales de los años 60. Como se había mencionado en el programa anterior, parte del contexto histórico del rock mencionaba que este estilo estaba ligado a la voz de protesta debido a que es un descendiente directo del blues, género que expresaba la voz de la gente de color residente en los Estados Unidos. Por otra parte, el jazz y el country era lo que sonaba en la mayoría de las estaciones de radio durante los años 50. Esto motivó a que artistas como Elvis Presley fusionen estos tres estilos y dio como resultado algo fresco, salvaje y rebelde para los adolescentes tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. También hay que recalcar, Andrea, que el auge del rock inicia en los años 60 con la invasión británica y el salto a la fama de bandas como The Beatles, The Doors o The Rolling Stones, cuyas letras iban tomando un tinte más libre con el paso del tiempo, sin dejar de lado el mensaje de contracultura con el que siempre ha sido criticado y rechazado. Aparte, para mediados de la década, se estaba empezando a acentuar una cultura más liberal, que siempre velaba por la paz y tenía mensajes muy radicales en contra de sucesos de índole política, como los enfrentamientos bélicos entre Estados Unidos y Vietnam. Es aquí donde cuatro amigos que amaban la música, pero detestaban la política, deciden emprender un camino el cual queda para la historia como uno de los eventos musicales de mayor trascendencia en la historia de la música, y que catapultó al rock hacia la fama mundial, gracias a Woodstock. Y no solamente eso, también dio paso a que en la época de los años 70 salieran a la luz tres estilos descendientes que, hasta el día de hoy, siguen siendo escuchados por gran parte de nuestros oyentes. Es aquí donde vamos a presentar una dupla musical con temas que definen a estos estilos. Previamente escuchamos un poco de rock psicodélico por parte de Carlos Santana con el tema Black Magic Woman. Ahora iniciaremos con un poco de rock pesado por parte de Led Zeppelin con el clásico Communication Breakdown. Y por último, iremos con un mix de rock progresivo con la banda Pink Floyd y sus temas Breathing the Air y The Great Gig in the Sky. Yeah.

Son interpretaciones como estas que grandes músicos han pasado la historia por seguir en este bellísimo arte que es la música. Como dato previo para irnos a comerciales, debemos mencionar que el rock en los Estados Unidos, ya para mediados de los 70, se consolidaba más con exponentes como David Bowie, Alice Cooper o Kiss. Pero también empieza a tomar un camino completamente distinto, debido a que, al otro lado del charco, la situación en un país pequeño no era del todo alegre y florida como los Estados Unidos. Y esta situación llevó a que una banda ponga las bases para uno de los estilos musicales más controversiales de los últimos tiempos. No se muevan de donde están, porque volveremos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. El Museo de Arte Colonial es uno de los más antiguos de la ciudad. Funciona en una edificación de la época colonial y exhibe en sus 10 salas de exposición Vida y Arte en Quito Antiguo. Conoce más sobre pintura, escultura, miniatura y objetos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Además, obras anónimas y de artistas relevantes como Miguel de Santiago, Caspicara y Legarda. El museo está ubicado en el Centro Histórico de Quito, Cuenca y Mejía Esquina. Ven, aprende y disfrute en nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La historia siempre nos ha indicado que la guerra deja como secuelas años de tristeza, miseria, hambruna e infortunio. Pero con un deseo de renacer entre las cenizas mediante el trabajo arduo. En esta parte del programa tenemos como protagonista a Inglaterra, país cuyo panorama era lo opuesto a la extravagancia de Woodstock, debido a las fuertes cicatrices que dejó la Segunda Guerra Mundial. El ambiente era descrito como un infierno industrial, debido a que este país intentaba resurgir mediante las factorías y las minas de carbón. Es ahí donde cuatro jóvenes de Birmingham se encuentran por azares del destino, y durante casi 4 años trabajaban en pulir un sonido único, hasta que un accidente laboral y el uso de un intervalo de tritono fue lo que ayudó a esta banda a ser una de las más importantes, no solo de la década, sino de la historia de la música. Antes conocidos como Earth, les dejamos a la banda Black Sabbath. Que estamos instalados ya en la época de los 70s, el rock ha visto nacer a muchos de sus exponentes más reconocidos como Rush, AC/DC, Deep Purple o Kiss. Ah, casi he olvidado una banda que nació en esta misma época y fue tan aclamada que hasta tuvo su propia película. Por supuesto, Andrea. Yo me preguntaba, ¿cómo te puedes olvidar de Queen? De esta banda que ha trascendido a través de la historia y que es casi imposible saber por dónde comenzar. Normalmente comenzaríamos con temas como Bohemian Rhapsody o We Will Rock You, pero todo el mundo ya conoce estos temas y honestamente no tengo ideas para presentarlas en el programa. David, ¿tienes algo en mente? Tengo una dupla de Queen, pero es probable que estos dos temas no sean tan conocidos como los que mencionaste anteriormente. Empecemos con Stone Cold Crazy y luego seguimos con Tie Your Mother Down. Crazy, you know. Como hemos podido escuchar, la década de los años 70 ha quedado marcada por grandes exponentes del rock pesado y el rock progresivo, mismos que serían influencia para el nacimiento de géneros modernos como el heavy metal. Pudiéramos quedarnos a conversar mucho más de esta gran época que nos ha dejado a muchos exponentes, pero debemos seguir con el programa y dar paso a una nueva época. Ahora les dejamos con un poco de punk rock, otro estilo que nació en una época devastada por la política, las huelgas, la represión y la bancarrota moral tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Tenemos para ustedes los clásicos Blitzkrieg Bop y Loudmouth de Ramones. Disfruten de esta dupla previa, ya que nos iremos a comerciales, pero volveremos con más para todos ustedes. promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos. Ya estamos en las dos primeras épocas del rock y conocemos algunas de sus mayores exponentes. Ahora daremos paso a su tercera época, una en la cual el rock se ha visto sumido en mucha controversia por uno de sus descendientes más directos, el heavy metal. Con influencias de bandas de rock pesado como Black Sabbath o Led Zeppelin, el heavy metal nace de manera oficial en la época de los 80. Algunos expertos en la materia mencionan a bandas como Judas Priest como la creadora del género. Exacto, Dylan. Es por ello que les traemos un clásico de Judas Priest para aumentar un poco los decibelios para nuestra audiencia. Agárrense de donde puedan, porque les dejamos con el clásico de 1982, Screaming for Vengeance. We'll be right back. El impacto que tuvo Judas Priest para el rock mundial ha sido tan grande que nos dejó una colección de grandes exponentes ingleses como Iron Maiden, Saxon, Angel Witch, Venom, King Diamond, entre otras bandas que conformaron lo que sería conocido como la nueva ola del heavy metal británico. Y es obvio que este programa no podía continuar sin ponerles algo de Iron Maiden. Les dejamos con el clásico de 1983, Flight of the Icarus. Aquí tengo una pequeña pregunta. ¿Los 80 se han visto caracterizados por el heavy metal solamente? Si bien este género definió en mayor parte a los 80, he de decirte que no solo había heavy metal en el panorama musical de esta época. Hubo varias ramas que dieron base a lo que se conocería hoy en día como el rock alternativo, y bandas como The Cure, U2, R.E.M. y Depeche Mode salen a la luz. También vale la pena mencionar un estilo de rock comercial en el que podemos incluir a Michael Jackson, Madonna, Duran Duran, Journey, Joan Jett y Pat Benatar. Exacto, Andrea. Pudiéramos sentarnos a hablar por horas y con cervezas en mano, claro está. Pero... Se nos ha terminado el tiempo, pero seguiremos con una tercera parte en donde terminaremos con todo el contexto histórico del rock. Queremos agradecer por su amable atención y recordarles que nos pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a la 1 p.m. De igual manera nos pueden encontrar en nuestras plataformas sociales. Encuéntrenos en Facebook e Instagram como Conserva la Radio. Por último, consérvense en sus hogares y cuiden a sus seres queridos. A nombre de todo el equipo de nuestro programa, se despide Dylan Cabrera y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Medievo, barroco, clásico, romántico, siglo XX, ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música, conserva la radio.